cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y un saludo, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, compi? Muy bien, aquí estamos. Hola, oyentes. Una semana más. Arrancamos un nuevo programa y empezamos hablando de antimilitarismo. Esta vez vamos a recoger una denuncia que se ha viralizado a través de WhatsApp, de Facebook, de un compañero y amigo del programa. El 1 de julio, dice, los militares españoles tomarán el control de los montes de Tenerife. En declaraciones públicas de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, señaló que ha firmado un acuerdo con los militares para que patrullen los montes en labores de vigilancia y disuasión. El teniente general, Salom, jefe del mando de Canarias, apunta que helicópteros también realizarán vuelos diurnos y nocturnos por la corona forestal. Los montes de la isla quedan así militarizados, con patrullas armadas y estruendos de helicópteros hasta la noche. Los militares se han hecho con una amplia zona permanente para realizar maniobras sin control, destruyendo la tranquilidad de las especies que las habitan y las personas que disfrutan de la naturaleza o que le sacan algún provecho de sus recursos, como es la recogida de pinocha o pinillo. La militarización de los montes es un avance del ejército en ocupar territorialmente el archipiélago, significándose como el auténtico ejército de ocupación colonial que es. Llamamos a extender esta denuncia y a reclamar la expulsión de la presencia armada del ejército español de los montes de Tenerife. Queremos que los militares dejen en paz los espacios naturales y reclamamos la creación de empleo público para su cuidado y conservación. ¿Qué te parece? Bien, me parece además muy oportuna en esta semana que se hizo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Canarias, que también han habido movilización de las compas, tanto de el MOC, de Gran Canaria, también aquí se movilizó Canarias por la Paz, y bueno, visualizando lo que realmente es el ejército, que no deja de ser una máquina de matar, que provoca miedo, destrucción, miseria. Hicieron una serie de acciones en el puerto de Gran Canaria, en el Museo Elder, ¿no? También denunciando eso, cómo se blanquea el tema de lo militar y cómo se le enseña a los niños y niñas el ejército y se intenta eso, blanquear su imagen. Parece muy oportuna. Y también un artículo que aparecía en el Majado que hablaba de la historia del submarino que no flotaba, ¿no? Ese submarino que encargó el ejército español a hacer a Navantia, unos talleres navales que estaban en la ruina y que les inyectaron un montón de millones para, pues nada, eso, que tenía que costar 1.800 millones tres submarinos, que llevan gastados 5.800 millones y que todavía no han sacado ni el primero. Bueno, justo lo acaban de inaugurar, aunque no es operativo. Y bueno, se preguntan cuánto dinero, y un poco esas, para mí es una fábula de lo que ocurre con el dinero de la guerra, ¿no? Que al final sirve para enriquecer a determinadas industrias, personas que se forran y que realmente, pues nada, que en el mejor de los casos, si sale bien la jugada, pues tienen una máquina más eficaz para matar. O sea, que es un negocio que solo es rentable para algunas, desde luego. Pues sí, un negocio rentable solo para algunas, y esta semana también queríamos hablar de sociedad, porque frente a ese despilfarro, es bochornoso. A mí es que me dan pavor esas cifras porque yo ni me las imagino. Entonces, cuando las decimos y siempre tiene que ver con lo militar, uno se queda tieso. Y frente a eso, recogemos el artículo de Eugenio para Canarias Semanal, que habla de que uno de cada tres canarios está en la cuerda floja de la pobreza. Un tercio de la población canaria, incluso más, porque habla de que más de 1 millón de personas en Canarias no pueden cubrir sus necesidades básicas. Señala que los datos revelan una brecha creciente entre ingresos y gastos que condena a la mayoría trabajadora a la precariedad. Es un auténtico disparate. O sea, hoy en día trabajamos para ser pobres. Total, eso hablaba. Y también hace ahí unos cálculos mirando el coste de la vida, lo que se ha incrementado y tal, y dice que Ahora una familia tiene que gastar de media 257 euros extras más al mes, con lo que se ha supuesto pues el encarecimiento de la cesta de la compra, de la vivienda, de los servicios esenciales. Y sobre hablando de esto de pobreza, me llamaba mucho la atención un artículo que hablaba de los apellidos que se le ponen a la pobreza, ¿no? Pobreza infantil, pobreza severa, pobreza energética, en el sentido de que eso es una forma de esconder el tema básico, que es la pobreza estructural, las desigualdades sociales. Parece que hablamos de pobreza infantil, pero bueno, pobreza infantil, hay una familia pobre detrás, hay una familia que no tiene una red de apoyo suficiente como para que ese niño o niña no esté dentro de una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, se esconde la pobreza estructural detrás de estos eufemismos. Al final van como creando un montón de segmentos para no tratar la globalidad, y es que Canarias está a la cola del Estado y a la cola de la Unión Europea, y es insostenible. Lo absurdo de poner apellido a la pobreza. También relacionado con esto está la cuestión de la sanidad, que en el caso de Canarias, y este es un tema que siempre me gusta recordar, que fue con lo que empezamos el programa, ¿no? Que era hablando de la privatización de la sanidad con la CAS, y como el compañero Toño denunciaba el tema de la ley 15/97, que es la que permite la externalización de determinados servicios, caso de, digamos, un relativo colapso. Y la realidad es que al final se acaba externalizando todo, o sea, es decir, todo lo que tiene que depender de especialistas se externaliza, ¿no? Pues en este caso, no solamente ya sabemos que hay un abuso de esa ley, sino que también puede haber un uso fraudulento, incluso en el caso de Canarias, donde los pagos a las clínicas privadas se están dando sin contrato válido. Sí, hablaban sobre todo de las estancias en el hospital de mediana y larga duración. Dice que eso, como el convenio que tenían que firmar con los hospitales para ponerse de acuerdo sobre lo que iban a pagar por estos servicios y tal, no está funcionando, los están derivando igual, pues ya he hecho ese servicio, pues lo pago. Y es un montón de dinero que están pagando sin pasar por concurso público, sin hacer las cosas bien. Al final es dinero que va a la privada por la puerta de atrás en este caso. Y eso lo dice el órgano este que se llama el Consejo Consultivo de Canarias, ¿no? Que en teoría es un órgano independiente del gobierno que se dedica a darle toques de este tipo. Es una especie de defensor del pueblo, ¿no? Algo así. También queríamos comentar, los partidos que apoyan al gobierno canario piden eliminar la propuesta del PSOE para que sean obligatorias las camas elevables en los hoteles. Están hablando además de una cosa, estuve leyendo y es como, hoteles de 5 estrellas tendrían que tener el 30% de las camas elevables de aquí a no sé qué año. ¿Sabes? Es algo totalmente asumible por las cadenas hoteleras y que le están metiendo palos en las ruedas. Esto ya es. Las queries tienen que estar que trinan. Queríamos hablar también de represión hoy, ¿no? Sí, queríamos hablar de represión. Teníamos aquí varios artículos, uno de Público, otro un vídeo que se ha viralizado. Quizás por mi parte empezar comentando el vídeo, ¿no? Seguro que muchas oyentes lo han podido ver. Se trata de un vídeo, ocurre en Madrid, y ahí no sabemos quién es la persona víctima, en este caso la intervención policial, pero el caso es que, bueno, distintos medios señalan que puede tratarse de un trabajador, de un manter, al que la policía fuerza a que desbloquee su móvil para luego borrar esas grabaciones de cómo se había producido una detención que entendemos que era comprometedora para los uniformados. De esto nos enteramos, porque es una práctica habitual, gracias a que hay un vecino o alguien en una ventana, aparte de todos los testigos, que enfoca, hace zoom y se ve perfectamente a la gente manipulando el móvil, borrando unas grabaciones en las que incluso se llega casi a reconocer, aunque esté tomado desde lejos, a los propios agentes. Me temo que va a ser otro caso de eso en los que va a haber cierta impunidad y que a lo mejor, bueno, dentro de unos meses comentaremos, pues se está investigando, ha ido un proceso, pero no creo que vaya a suponer gran cosa para esta gente. Y esto de lo que nos enteramos, ¿no? Que es lo grave. Hablando en este sentido de la impunidad policial, esto una pregunta en el Congreso del Iñarritu, un político vasco que pregunta por las personas que mueren cuando están bajo custodia policial o en actuaciones policiales, y dice que desde enero del 2020 han muerto 148 personas en esas condiciones, ¿no? Bajo custodia policial o en actuaciones policiales. Dice que 43 de estas muertes fueron accidentales. 12 suicidios hubieron y el resto, que fueron 93, fueron fallecimientos naturales. Estos son todos los detalles que da el Ministerio del Interior, pero se sabe que dentro de esas 43 muertes accidentales hay personas que han sido baleadas, como sería el caso de Abdoulaye. Hay otros casos similares. Hay casos que han considerado muerte natural porque es que han recibido un disparo de una pistola Taser y han muerto de un ataque al corazón, o de medicaciones que les han dado a personas que estaban presas. También se plantea, bueno, ¿y qué pasa con los suicidios? ¿No hay un protocolo para los suicidios? No sé, ¿qué pasa en las detenciones que muere tanta gente? Y después eso, que no dan explicaciones, no hay ninguna transparencia sobre lo que ocurre, ¿no? Y terminamos con las 6 de la Suiza, ¿no? Quizá para... parece que sí, finalmente ya entran. Sí, no, y no solo entran, sino que, bueno, en un reciente comunicado se hacen cargo de que además está habiendo un castigo, un despliegue represivo contra el entorno de apoyo, que es bastante amplio, pero que se ha gestado por lo injusto del caso y lo que remueve y demás, ¿no? En este caso, en el comunicado que leemos, dicen que mientras algunas de sus compañeras se desplazaban ayer por Gijón, de esto hace más o menos una semanita, y colocaban pancartas que reivindicaban su libertad sin causar ningún tipo de daño al mobiliario urbano ni a las instalaciones públicas o privadas, fueron repentinamente retenidas por varios vehículos de la policía española y un coche policial camuflado. Califican esta intervención policial como un ejercicio injustificable de acoso, presión y amenaza. Al final es un poco la estrategia que lleva siguiendo el Estado español, yo diría que desde la transición en adelante, porque ya hablar de franquismo se nos queda demasiado lejano, ¿no? Que frente a un grupo de gente a la que se quiere callar o se quiere apartar, incluso privar de libertad, pues una vez conseguido eso judicialmente, con más o menos legitimidad, después se castigan en torno al apoyo. Entonces se va aislando a las que protestan, se va aislando a las que se defienden y nos encontramos en un escenario en el que de repente hacer sindicalismo puede convertirse en algo ilegal. O sea, es decir, algo que habíamos heredado, ¿no? Tú de eso sabes bastante, de las luchas obreras de los 80, de los 90 y de tal, pues hoy en día es que tenemos menos libertad de movimiento en la defensa de nuestros intereses como clase trabajadora que entonces. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo leía también que antes hablábamos de Navantia, pues que en Cantabria hay huelga del metal desde hace varios días, que se han bloqueado varios polígonos industriales, que está parando la mayoría de gente del sector, que empresas han tenido que cerrar porque no recibían suministros o porque las subcontratas no iban a trabajar. Y se va a extender la huelga a Cádiz, que ya recordemos que hace un par de añitos también hubieron movilizaciones del sector del metal que acabaron también con tanquetas de la policía reprimiendo a los manifestantes, y Navantia también ha dicho que se suman. Entonces, bueno, el sector del metal en lucha y vamos a ver cómo va la represión. En cualquier caso, bien por la gente que lucha por sus derechos. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes. Que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo: usted parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la que no mira el hambre que se reparte. Ahora más tarde y todos los días, del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción, en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo, de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Después de este ratito musical, ya estamos con Juan Carmelo, que junto con su compañera Mónica, pues bueno, son... lo voy a decir, aunque él comenta que es un eterno aprendiz, sabemos que son unas auténticas profesionales de la huerta, de la agroecología, y precisamente de eso va la entrevista de hoy. Ellas se autodenominan En la huerta me ando, y vamos a preguntarles pues, un poco por su experiencia y también por esa labor que están haciendo, tanto profesional como política, que es en el fondo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, encantado de estar con ustedes y darle las gracias por dejarnos este espacio. Hola, Juan. El placer es totalmente nuestro. La primera pregunta es ¿por qué la agricultura y por qué la agricultura ecológica? ¿No? Que es como una doble apuesta, sobre todo en Canarias. Sí, vamos a ver. En Canarias tenemos un grave problema, no grave, no gravísimo. Los suelos se dice que están abandonados, pero en realidad están contaminados. El uso excesivo de agrotóxicos así lo demuestra. Todas esas zonas del sur de Gran Canaria, con los invernaderos caídos y tal, es que están contaminados. Bueno, eso no significa que no se pueda regenerar, se puede regenerar, lleva su trabajo, pero se puede hacer. Apostar por la agricultura ecológica. Yo hacía agricultura ecológica desde hace 40 años y no teníamos, antes de que la absorbiera el sistema, este sistema, y porque quitaron todo lo que era el tema social. Todo el tema social lo quitaron, lo borraron. Por ejemplo, tú puedes tener tierras certificadas ecológicas en África o en América del Sur, que las hay por las grandes corporaciones, y tener mano de obra esclava. ¿Entiendes? Eso no se podía hacer cuando se hacía verdadera agricultura ecológica. Esto es una agricultura ecológica de capitalista para mí. Pero bueno, es verdad que es más respetuosa con el ambiente, pero también hay unos límites, hay unas historias, hay una letra pequeña. Por ejemplo, la letra pequeña te dice que no puedo, que tiene que utilizar estiércol ecológico, de ganado ecológico, pero si no hay, te permite utilizar estiércol de ganado convencional. Y si no hay, intensivo. O sea que mira tú lo que le va a meter a la tierra. Pero bueno, centrándome en el proyecto del huerto, cómo me ando en un ecohuerto casero de 20 metros cuadrados, si quiere ya, sale de la necesidad de que más del 60% y pronto más del 70-80% de la población a nivel mundial se está marchando a las ciudades. El conocimiento campesino, que no es un conocimiento escrito, que no es un conocimiento universitario, se está perdiendo. Y con él, las semillas locales. Entonces, en el folleto que nosotros damos, que damos cuando damos las charlas, no solo decimos cómo hay que poner una manguerilla, el riego, de una forma simple, una manguera de jardín, sino también, digamos, todos los lugares de España donde se puede conseguir semillas locales. Semillas locales son las que plantas hoy, recoges la semilla, y esa semilla te sirve para el año que viene, si la sabes conservar. es una cosa que en muchos países se está prohibiendo, porque están intentando, incluso en Cuba se están metiendo los transgénicos, que es un disparate. Hay un libro que está escrito en la bibliografía, que es Transgénico, quién gana, quién pierde. Se puede conseguir en internet, en PDF, porque si lo vas a comprar aquí no te venden. Y ahí te lo explica bien los científicos, porque este es un libro escrito por científicos, pero que se entiende perfectamente, como que tampoco se tiene que tener una licenciatura para entenderlo. Y lo de meando está... porque claro, en las zonas urbanas no hay estiércol, o es más difícil de conseguir. Entonces, en la misma bibliografía hay un estudio de la NASA, un documento que por cierto desapareció, ayer lo estuve buscando y ya no está, donde hablaba de los nutrientes que tiene la orina humana. Entonces, la orina humana se puede utilizar perfectamente en la primera fase del cultivo y en la segunda fase del cultivo, siempre rebajada. ¿Y qué datos tomamos para saber la rebaja? Pues nos vamos a lo convencional y buscamos urea. Necesidades de urea de la lechuga. Pues lo que te dice de las necesidades de urea de la lechuga es lo que usa la orina humana. Y siempre rebajada, porque si no es un potente herbicida. Sabe que te quema todo el cultivar. Entiendo que ustedes tienen ahí una pequeña explotación agrícola. Un poco, ¿cómo lo tienen enfocado? ¿En el tema de formaciones, autoconsumo? Nosotros llevamos tres años con un huerto de 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados, 5x4. Y hemos conseguido la cantidad de 500 kilos de producción anual en 20 metros cuadrados. Cuando si tú buscas en rendimiento en intensivo, nosotros lo buscamos y son 34 kilos en 20 metros cuadrados. O sea, imagínate la diferencia. Si encima lo multiplicas por 4, tipo Almería, con sus invernaderos, sus 3 y 4 cosechas al año, serían 130 y algo. Tampoco llegaría a los 500 kilos. Y nosotros estamos en una zona bastante, a 1000 metros de altura, bastante extrema. Vamos, que si esto se hace en costa o a 300 o 400 metros de altura, la producción sería mucho mayor. El sistema no es novedoso, es un sistema basado en los policultivos, pero más intenso, más compacto. Nosotros lo llamamos tipo selva, en donde todo está todo muy junto y todo funciona, y nos ha funcionado después de 3 años. Incluso este año pensamos batir el récord de los 500 kilos. O sea, te estamos hablando de 20 metros cuadrados, lo que mide prácticamente un salón de una casa. Bueno, un salón de la casa, los salones un poquito tal, o de los pobres son miden menos, o de la clase trabajadora, como la quieras llamar. Y el resultado es increíble, 500 kilos. O sea, 500 kilos lo divide entre 365 días al que tiene el año y sale un kilo y pico de comida diario. Que sí, que no solo saber plantar, como nosotros decimos en la charla, también tiene que saber cocinarlo y conservarlo. Nosotros ahora hemos sacado no sé cuántos kilos de remolacha o beterraga, como le quieran llamar, y ya la tenemos preparada para tenerla durante todo el año. ¿Me entiendes? Que tan importante es plantar como cocinar, que es otra cosa que se ha perdido. La gente si no abre un tetravío, una cosa de ese que meten en el microondas, no sabe hacer ni una paella o los garbanzos, mira un ejemplo. Hay una variedad de garbanzos que son de La Palma, el garbanzo negro de La Palma. Nadie los quería comprar porque son súper duros. Y no conseguía hacerlo. La compañera los tuvo 2 días en remojo, creo que fue, y 4 horas de cocción. Y quedó un exquisito. O sea, un garbanzo que no perdió la cáscara, que es súper tierno, de sabor increíble. Por eso es importante saber cocinar. Algo que también se ha perdido, ¿sabes? Cocinar tanto hombres, mujeres o otras realidades sexuales. Pero es importante saber plantar, cocinar y conservar. Y en el listado ponemos eso, en el folleto también ponemos cómo conseguir las semillas locales en toda España. En Canarias está Tierra Fértil, y en, creo que en Tenerife también hay uno, no sé si en La Laguna, en la, si me está diciendo la compañera, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, en Tenerife tiene banco de semillas, la red de semillas. Pero también es interesante no cerrar fronteras a la alimentación. Entonces, por eso nosotros ponemos un listado de toda España, donde conseguimos, mira, nosotros tuvimos una coliflor de color lila, que era impresionante, no solo por el colorido, sino por el sabor. Y era de Cataluña, creo que. Es importante cuidar lo nuestro, sí, sí, sí y sí. Pero también saber aprovechar, saber conocer otras hortalizas que hay en todo el mundo. O sea, la lechuga flecha era de Francia. Y aquí se daba muy bien, ¿sabes? Porque aquí, en donde yo estoy, a 1 metro de altura, se daba perfectamente porque el clima es algo parecido, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que la comida tiene que ser sana, fresca, ecológica. Una cosa que también quiero nombrar, hambre oculta, hambre oculta. Búsquenlo por ahí. Y es que ahora la FAO está insistiendo en que hay que volver al método de antes, a meter en materia orgánica, estiércol, lo que se hacía de toda la vida. También existe, que lo pueden buscar, una litografía que son los sanos para una vida sana. Y te nombra la relación que hay entre lo que se cultiva en los microorganismos, que es muy importante. Buscar como... Entonces, yo cuando yo doy la charla también digo que hay que ir al bosque a buscar microorganismos de montaña, cultivarlos para añadirlo a la memoria del suelo, porque esos organismos ya no están, se los han cargado. Entonces hay que buscarlo en algún sitio, en zona preferentemente bosque, cultivarlo y añadirlo al suelo. Yo estoy dando una charla a pinceladas gordas, no, gordísimas. Y esto tiene miles de matices, por no decir millones. Entonces, pero que se puede hacer, y se puede hacer sin ningún tipo de problema, y es una forma de liberarnos de los hipermercados. Por ejemplo, hace poco en Suecia tuvieron que salir a la calle porque toda su alimentación depende de la grande superficie. Toda, el 90%. Y como ellos saben que ahora todos dependen de esa grande superficie, le metieron pelotazo a los precios y tuvieron que salir en Suecia con un salario que, pero no llegan a fin de mes. Por eso es una de las formas de liberarnos del sistema también, ¿sabes? O por lo menos de comer más sano para poder estar en la brega, porque si no estamos en la brega sano, no, ni físicamente ni mentalmente, estamos en condiciones. Esa es mi opinión personal. Por eso yo también tenía un grupo que era comida sana para los que luchan, algo así, pero que nada, la gente que fracasó porque la gente no tenía, se me olvidó que aquí tenemos unos salarios de mierda, perdón la palabra, los salarios más bajos de todo el estado, y la gente no tenía dinero para comprarme, ni siquiera por debajo del precio del costo, para comprarme los productos. Esa es la realidad, la triste realidad de Canarias, que los canarios somos muy orgullosos y no se decimos las necesidades que estamos pasando. Claro. Yo en algunos barrios, en El Rico, en el Zárate, ya hay huerto, alguna persona lo están haciendo. Este mismo folleto lo están mirando médicos en Alemania, porque dice que una forma de mantenerse sana, comer sano, y a la misma forma, porque claro, tú tienes que pensar, planificar lo que vas a poner en el huerto, porque tienes que rotar, las rotaciones son por manguerilla. Tienes que calcular, si yo necesito 3 lechugas semanales, cómo tener 3 lechugas semanales durante todo el año. Entonces son cálculos mentales, todo eso es cognitivo. a nivel físico, la sentadilla, etcétera. Vamos, que es un trabajo muy completo y no solo a nivel físico te mantiene bien, porque comes sano, haces algún tipo de trabajo, sino también a nivel mental. Y otra cosa que quería hacer hincapié, son 20 horas en total, en 3 meses de cultivar. 20 horas de trabajo calculadas. O sea que se puede hacer, el que no lo quiere hacer porque no quiere, ¿sabes? Porque incluso se puede hacer dentro de una casa. Ya también lo digo, tener en cuenta simplemente que el cultivar necesita de 6 a 9 horas de luz y tener en cuenta los desagües y eso para que no se filtre, pero si hacerlo en bancales elevados, con una recogida de agua para volverla a reciclar. Nada, ya para finalizar, ¿sí? Me ha parecido, bueno, te iba a preguntar precisamente por el tiempo, se ve que además si nos organizamos bien no es algo que sea inasumible, ¿no? 20 horas parece muy razonable, mensuales. ¿Sí? Te quería preguntar, bueno, si la gente se quiere seguir formando, quiere seguir investigando, ¿qué puede hacer, además de ir a las charlas que están ofreciendo mira, ustedes? Yo recomiendo, si te sobra tiempo, que a nadie le sobra tiempo, perder un año, yo perdí un año y medio, que no lo considero perdido, porque yo hacía agricultura ecológica desde hace 40 años. Pero hay temas que en la Escuela de Capacitación Agraria de Aruca, que fue donde yo hice el ciclo medio, pues hay cosas que yo no sabía, ¿sabes? El tema de las presiones, el tema del caudal, el tema de las abonadoras, que al final todo se resuelve de una manera muy simple. O sea, una abonadora es un balde tapado con textos de mayonesa que tiene rosca, es para el huerto y no mucho más, ¿sabes? Pero te enseñan cosas. Te enseñan los tiempos, los ciclos, cuánto dura una cosa, cuánto dura otra, cuándo hay que plantar, por ejemplo, los pimientos son de verano porque necesitan más calor. Si se puede, no te va a resolver la vida económicamente, porque aquí ya sabemos lo que hay, turismo y punto, ¿sabes? Y la agricultura está cada vez peor, ¿sabes? Y no, te digo, vivir de la agricultura no es una utopía, es una distopía. Es imposible aquí en Gran Canaria con este sistema de que hay capitalista. Y nosotros lo hemos intentado con grupos, con grupos de consumo, pero te digo, bajar del quinto pino para llevar una lechuga y 2 kilos de papa, como que no. Salía. Bueno, siempre estamos perdiendo dinero, ¿eh? Yo no he hecho ningún proyecto donde gane dinero. Por cierto, dentro de poco, dentro de un mes y algo, va a salir un libro mío. Ya te lo digo por si quieren saber de qué va la cosa. Y bueno, vamos a ver si sale primero. La editorial se lo está pensando. Bueno, pues, sale ya te informaré, ¿vale? Pues casi que con esa primicia nos quedamos y además con la excusa perfecta para que vuelva a entrevistarte, incluso si Mónica quiere, pues también compartir con ella. Muchísimas gracias, vale, compañero. Muchísimas gracias. Y nos quedamos ya saben, cualquier cosa, si quieren que, si algún colectivo está interesado en que vayamos a Tenerife a dar la charla, que contacte con la CNT de Las Palmas, ¿vale? Que no tenemos ningún problema en seguir perdiendo dinero, ¿vale? Perfecto. Nuestros compañeros, venga, que les tenemos mucho cariño. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Venga. Un abrazo para ti y para Mónica. Salud. Ajul. Venga, Ajul. Han roto más los tractores, los especuladores y estos políticos impíos que tenemos en 20 años que nosotros en 5 siglos. Nosotros hemos dignificado las montañas, las tierras. Canarias es colonia y un paraíso fiscal donde su economía depende del exterior, teniendo en su interior parcelas sin cultivar. Fomenta más la envidia que el valor. Ciclos ecológicos. económicos de los monocultivos. Desde siempre ha sido un mercado cautivo. El campesino ha sido un esclavo sin descanso. Y los niños desnutridos y descalzos. Los caciques del agua con derechos y permisos. Te joden la vida si no les haces caso. Pues quieren jornalero callado y sumiso. Pa' llevarse las divisas, gogas y narcos. Llenan sus cuentas con turismo y petróleo. Y llevan ya más de 5 siglos de espolio. Somos la miel dulce de todos los monopolios. Y de mi arte sale la frase del manicomio. Que a las tuyas obvio que le faltan gobios. Y folios en el dedo en lo más alto del podio. Convierto mi ocio en un espacio natural. Pues soy hijo de la cumbre y de la mar. Hay que salvar el girasol y al Arguineguín. Y por fin se vaya la escoria de aquí. Del paraíso que se está viendo afectado. Y en este beat es preciso dejarlo claro. Que ese día del en sí si no está en rebelión. Que ese día del en sí sin el poder de su voz. De la presión consciente del medio ambiente. Pues los poetas valientes no se detienen. Luchan contra la represión de los mercaderes. Ni hoteles en adeque, ni sus tejes manejes. Por flejes de billetes están farrapando las playas. Y las montañas sagradas de los bereberes. También querían extraer caquita de tindalla. Y no quieren dejar de mamar de la teta. Y por no compartir hay familias en la miseria. Sin nada en la nevera, la vida muy distinta. Sin un euro en la visa, ya tu hija una sonrisa. Todo salga bien, no llores más mi niña. Todo lo que haga falta para darle su comida. Son pocas las salidas que nos deja el sistema. Donde la moral y las conciencias están ciegas. Potaje de trigo de las Canarias. Follaje de pino en las Tamasí. Potaje de trigo de las Canarias. Follaje de pino en las Tamasí. Y es mi deber de bereber. Beber del Beletén en Benjamín. Y es mi deber de bereber. Beber del Beletén en Benjamín. Rapeo barra sin arroba desde el barrio. Y los de arriba se entretienen con robar. Tra-la-la-la en el parlamento canario. Que no mienten a diario es una viera. Algunos no verán y otros no quieren ver. Que detrás del títere hay un interés. Mientras los caciques tienen más de 10 chalés. Y titula pa' sacar notas pa' llegar a fin de mes. Yo siempre escribiré pa' mi gente bereber. Que busca diario pa' comer y pa' beber. Y es mi deber llenar de flow este cuaderno. Como el mezclado llegar a ser eterno. Yo me expreso para ti, pero por mí. Ahogado por el reggae y por el riff. Y más impuestos puestos por la gata casi kill. Y por la base me muevo como cabra guanil. La frase jamás sí con el coffee amasado. Alimento africano, grano tostado. Mensaje elevado, alabado sea el guanche. Y tengo mucho guante con mi marcado. Pa' los que emparrafo y grabo en la cabina. Que los deja más campado que una sabina. Al final es el gesto que manejo mi libreta. Y en el pleito le quito su caleta. Más viaje extranjera del traje y la maleta. Y los que le pelean esta maqueta. 7 estrellas que brillan en lo más alto. Y vino al otro piche del millonario. Potaje de trigo de las Canarias. Follaje de vino en las Tamasí. Y es mi deber de bereber. Beber del Beletén en Benjamín. Y es mi deber de bereber. Beber del Beletén en Benjamín. Potaje de trigo de las Canarias. Follaje de vino en las Tamasí. Después de la música ya estamos con Ricardo. Ricardo es un compañero. Él es integrante de la red Tacnara. Mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros de la red. Y nada, le propusimos que viniera hoy al programa pues para hablar del acto de Acentejo, que es como lo conocemos todo el mundo en Tenerife y bueno, en el resto del país también bastante gente, por fortuna. Así que nada, bienvenido. ¿Qué tal, compa? Bien hallado, bien. Pues nada, aquí estamos, sí, a hablar un poquito de Acentejo, que acaeció estos días, el 30 de mayo, y nada, hacer un balance, un poquito de historia, etcétera. Hola, Ricardo. Que lo hemos presentado así un poco de manera críptica, que no tenga ni idea del tema, y esto de Acentejo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ese acto, no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la historia, digamos, antigua de los Acentejos y por qué se conmemora este tema? Pues, bueno, Acentejo primeramente es una comarca de la isla del norte de Tenerife, del norte de Ginés, que viene a significar algo así como la tierra de los riscos o el lugar de los riscos, ¿no? Y en realidad en la actualidad se usa un poco como denominación de la comarca de los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza y La Victoria. Pues en ese lugar ocurrió realmente la gran victoria de las tropas aborígenes, guanches en este caso, sobre las tropas colonizadoras españolas. En lo que es conocido en la actualidad como el Barranco de Farfán, ocurrió eso, pues una de las batallas donde las tropas aborígenes tuvieron una superioridad bastante, bastante notable, teniendo en cuenta que eran menos, es decir, que tenían inferioridad numérica y de medios probablemente también frente a las tropas colonizadoras. Entonces, de esta manera, Acentejo, Batalla de Acentejo, conmemoración de la Batalla de Acentejo, se conoce a una serie de actos que se llevan haciendo desde hace 48 años en el entorno del Barranco de Farfán y de lo que es el barrio, de lo que actualmente hoy es el barrio de San Antonio, en el término municipal de la Matanza de Acentejo, que tiene también ese recuerdo, un poco ese nombre del mensellado aborigen. Y bueno, el otro día hablamos someramente de lo que había sido el acto. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste, cuáles son los objetivos también? En realidad, como comenté anteriormente, es la 48ª edición. En un principio lo que se hacía allí era, pues eso, una conmemoración un poco, sobre todo centrado, especialmente en el barranco, una conmemoración de lo que fue la batalla. Se leían pues diferentes textos, incluso se llegaron a hacer recreaciones históricas de lo que fuera la batalla. Probablemente mucha gente que lo escuche recuerda que en esas escenificaciones uno de los protagonistas era Chucho Dorta, porque además hay como historias muy, muy, muy cómicas, ¿no?, y míticas de este encuentro o de estas escenificaciones. Y bueno, pues diferentes personalidades de la cultura canaria se dedicaban a escenificar. En la actualidad es cierto que toda esta parte más histórica del acto, por decirlo de alguna manera, la llevaba a cabo Tamuzni, que es un colectivo que se dedica un poco a la cultura canaria, ¿no? Un poco a la pervivencia de la cultura canaria. Dentro de ese colectivo hay personalidades muy reconocidas para la mayoría de la gente, como son Valeriano y Pablo de Luca, que son un poco como las dos cabezas visibles de ese colectivo. Hace unos años, concretamente 3 años, hablaron con nosotros, con la Red Tarnara, y nos pidieron un poco de colaboración para poder llevar a cabo el acto. Por nuestra parte, por la parte de la Red Tarnara, lo que quisimos fue realmente incluir diferentes espacios que dieran mayor relevancia a lo que es el acto, ¿no? Por un lado, poder contar con colectivos de diferentes luchas sociales, porque no podemos olvidar que somos Red Tarnara y que precisamente ese es uno de los fines principales de la red, ¿no? De crear espacios donde otros colectivos puedan pues tejer redes, conocerse, etcétera, y poder llevar a cabo pues lo que fuera necesario, ¿no? Por un lado eso, tener presente a otros colectivos, y por otro lado también tener presente que fuera un acto más intergeneracional, ¿no? Entonces pusimos sobre la mesa la realización de talleres infantiles, talleres adultos también, pero especialmente talleres infantiles, que ahí hay que nombrar a Juanma sin duda, porque realmente es el que ha sido súper dinamizador de todos esos talleres infantiles y el que se ha pegado la mayoría del trabajo en ese sentido, con talleres súper interesantes. El año pasado, por ejemplo, hicimos una cata arqueológica, un poco para que los menudos y las menudas tuvieran un poco de conciencia de que cuando se llega a un lugar y se pueda, por suerte, encontrar algún resto, ya sea biológico, ya sea cerámica, ya sea lo que fuera, el tratamiento que hay que darle, que no hay que descontextualizar, que no hay que llevarse nada, sino que todo eso, o sea, todo eso que se encuentra, hay que informarlo, y que una vez esté informado, hay un proceso. Hay un proceso que las personas de arqueología, de historia y de diferentes ramas del conocimiento se dedican a ello y que estudien. Entonces, por ejemplo, esa fue un taller que estuvo bastante bonito. Luego a Juanma también se le ocurrió hacer como una búsqueda del Guatimac. Entonces nos dio a cada uno de nosotros una cajita y había unas adivinanzas que tenían que ir adivinando. Si las adivinaban, les dábamos como un idolillo que metían en una caja, desbloqueaban la siguiente pista, etcétera. Y estaba bastante, bastante, bastante bonito. Y luego, por otra parte, talleres también adultos. Muchos de ellos arraigados a los deportes autóctonos, como el juego de palo, el salto pastor, y también incluso desafíos de silbo. Dos equipos enfrentados que a través de pistas tienen que también descifrar y conseguir otro ídolo. Entonces, en realidad, todo esto, que parece un poco abstracto, tiene también un fin muy importante, que es involucrar al barrio de San Antonio en todo este tipo de cosas, porque también ha sido un barrio que ha tenido muy latente las tradiciones canarias y las defensas nacionalistas y de la tierra, y es un barrio popular del municipio que todavía tiene, por suerte, o por desgracia, porque ya cada vez quedan menos, ¿no? Pero bueno, que tiene esa esencia todavía, ¿no? De barrio, de popular, etcétera, y integrar un poco todo eso, ¿no? Integrar a la población que vive allí, que sea una integración intergeneracional, que sea una integración también lo más igualitaria y paritaria posible, y que se pueda un poco cumplimentar un poco lo que aportan las personas que componen Tamuni, que son personas ya de mayor edad que nosotros, y lo que podamos aportar nosotros un poco con ese granito un poquito más juvenil. Sí, remarcar, bueno, la importancia del acto. Para mí, estos tres últimos años, el otro día estábamos sacando cuenta de cuánto llevaban y siempre, ¿no?, parece que ha pasado más tiempo. Pues ha sido una gozada poder acudir y bueno, lo que señalabas, ¿no?, una recuperación de la memoria nacional y en torno al tema de la fiesta, pues también trazar unos vínculos, crear unas complicidades que... Además, es algo que yo creo que pide mucho la gente de nuestros entornos y demás, ¿no? Tener este tipo de encuentro. Este año, hablando con la organización, ha sido como sorpresivo también la postura que ha tomado el ayuntamiento, ¿no? Yo sé que hay un malestar con este tema porque se han puesto una serie de trabas, ¿no? ¿Cómo ha sido este año la gestión del acto? Normalmente, en los tres años que llevamos, en los otros dos ediciones anteriores, hemos contactado con el ayuntamiento, especialmente porque, como digo, Valeriano y Pablo de Lucas tienen más o menos buena relación con la corporación municipal y no nos han puesto pegas o muy pocas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, es verdad que no nos han cedido los mejores espacios, eso también hay que decirlo, porque en otras ediciones, bueno, en una de ellas no nos cedieron prácticamente nada, sino un poco lo que ya es público. Es decir, la plaza donde está la ermita, que además es importante que haya allí varios letreros en recuerdo de las personas aborígenes, por supuesto, que participaron en esa batalla y tal. La verdad es que, independientemente de que sea la festividad o no, yo creo que vale la pena también darse un paseo por ahí por el barrio y conocer un poco otras tradiciones como tiene el ganado, etcétera. Pero bueno, hay como una serie de recuerdos, ¿no?, a lo largo de todo el barrio sobre eso. Todo en el segundo año, justo enfrente de la ermita está la asociación de vecinos y nos dieron el espacio de la parte de abajo, que no era el mejor, pero por lo menos lo teníamos. Pero este año, cuando ya fuimos a mantener diferentes reuniones con la corporación, pues lo que suele pasar en estos casos, ¿no? No es el de juventudes, no es el de deportes, no es el de cultura, no es el de urbanismo. No, el alcalde dice que no sé qué cosa. El alcalde luego, en fin, ¿no?, lo que suele pasar con las corporaciones políticas en resumen. Y al final ya llegó a tener un tinte un poquito ya más complejo porque prácticamente nos intentaron un poco prohibir el acto, decir que no podíamos, por ejemplo, los tradicionales conciertos que se han hecho los dos años anteriores, ¿no?, pues no poder llevarlos a cabo por no tener seguro de responsabilidad civil. Pedimos presupuesto para esos seguros de responsabilidad civil, no llegaron, evidentemente. Luego se nos dijo que podíamos tener consecuencias a nivel de sanciones administrativas por realizar el acto, sanciones administrativas que en caso de llegar saldría directamente de nuestros bolsillos, porque es que no tenemos tampoco base sustentatoria económica que no sea nuestro propio bolsillo. Y bueno, es una serie de impedimentos que llegaron incluso a ser un poquito más, bueno, no sé si graves, pero por lo menos sí dificultaron mucho poder llevar a cabo los actos. Finalmente se hicieron, finalmente el espacio se cedió, el espacio que llevamos pidiendo varios años, que es la parte principal, o sea, el salón de actos principal de la asociación de vecinos, que para algo está, no deja de ser público y no deja de ser precisamente para eso, ¿no? Y bueno, se pudieron llevar a cabo allí las ponencias. El espacio de los talleres se siguió utilizando porque no deja de ser público y cualquier persona puede reunirse allí con sus hijos, con sus hijas, sobrinos, sobrinas, o con lo que quiera. Y los conciertos sí es cierto que no se llevaron a cabo porque sí que nos prohibieron un poco ese hacer ruido, vamos a decirlo así, ¿no?, con equipos de sonido, etcétera. Pero bueno, aún así salió. Antes hablabas de que para ustedes es importante crear ese vínculo con el barrio, ¿no? En este caso el barrio San Antonio. ¿Cómo fue esa parte? Eso, y en general, eso, porque a veces uno tiene la sensación de que estos actos va la gente ya iniciada o concienciada, tal, ¿no? Pero es interesante también abrirlo a otros colectivos, a otras personas, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido es muy grata. Y les voy a comentar por qué. Cuando nosotros normalmente los días previos o las semanas previas, solemos acercarnos, si no todos, aunque sean dos o tres, al barrio, repartir carteles y tal. Y en la mayoría de los comercios, que son comercios muy humildes y comercios de lo que podríamos considerar de toda la vida, suelen aceptar de muy buena manera colocar carteles y anunciar un poco el acto, porque en realidad no deja de tener, o sea, 48 años no son dos días. Entonces no deja de tener ya cierto arraigo. Quiero decirte, ya hay generaciones o varias generaciones que han crecido un poco con el vínculo también del acto y que conocen en muchas ocasiones parte de la historia aborigen o parte, de, por lo menos, de su zona gracias a este acto, ¿no? Entonces suele haber un buen recibimiento. Y luego el día del acto, lo mismo, suele haber bastante acercamiento, sobre todo en la parte ya más de la tarde, porque muchas familias del barrio aprovechan para hacer comida familiar, porque suele coincidir con el que es considerado el Día de Canarias, ¿no? Que es el 30 de mayo, suele coincidir porque intentamos ajustar lo máximo posible la fecha a las datas, ¿no? A las datas de la conquista, que determinan un poco en qué rango de día se llevó a cabo la batalla o tuvo lugar la batalla, ¿no? Y se suele acercar gente del barrio y suele haber comunidad en ese sentido. Incluso en muchas ocasiones colaboran, pues, llevando lo que sea, ¿no? Vino, agua o algo para el Enyesque. Así que, en un principio, la idea es que sea todavía más. Es decir, que en realidad el barrio acoja casi como una festividad propia ese día, ¿no? Con respecto a lo último que comentabas, decir que, bueno, mi experiencia este año es igual. También había gente del barrio, se acercaron. Yo no había estado nunca dentro de la asociación de vecinos. Y, bueno, decir que es un espacio acogedor, pero está un poco en la tónica de lo que está haciendo el ayuntamiento, que deberían darle un cariñito al lugar, ¿no? Sobre todo, tanto que se preocupan por esas cosas, pues por eso también. Llegamos al final de la entrevista y últimamente hemos cogido la costumbre de preguntar a nuestra gente, pues bueno, por un antepasado o una antepasada que quiera poner en valor, ¿no? Un poco en esa búsqueda de referentes, y puede ser, pues, tanto alguien de la familia como un poblador, una pobladora indígena, alguien de nuestra historia o incluso fuera del archipiélago, del país. Así que, nada, cuéntanos. Yo creo que la primera persona que se me viene a la cabeza, evidentemente, son mi abuelo y mi abuela, que al final fueron como mi figura paterno y materno. Y además tienen una relación, porque es que sus apellidos son muy ilustrativos, ¿no? Porque luego la gente se sorprende. Es que tú eres súper nacionalista. Digo, ya, es que mi abuela era Bencomo y mi abuelo era Guanche. O sea, de apellidos, ¿no? Entonces, todo el y luego Ramallo, ¿no? Mi abuelo, y mi abuela Betancor, ¿no? Entonces, era como casi que todas las ramas me llevan a un lugar, ¿no? O sea, es inevitable por ADN casi ser así, ¿no? Y realmente para mí es relevante, porque yo siempre digo que tengo esta tendencia, y además estudié y me dedico a lo que me dedico, ¿no? Que es la historia, precisamente por cómo me criaron y por lo que me comentaban, ¿no? O sea, era habitual escuchar historias familiares del pasado, incluso historias aborígenes, de personas que en realidad no tuvieron el lujo que tenemos probablemente hoy de tener una formación, ¿no? Sino que mi abuelo me recordaba que él aprendió a leer con su primo, que era como medio maestro un poco de la época, que además le faltaba una mano, siempre remarcaba como un poco ese detalle, ¿no? Y luego fue a lo que eran en su momento, pues, escuelas de primeras letras, ¿no? O sea, estamos hablando en el contexto de que, en el caso de mi abuelo, nació justo en el 36, o sea, junto al conflicto bélico español, y mi abuela unos poquitos años después, ¿no? Entonces, luego fue a lo que es el convento de lo que hoy es Casa de la Cultura, de Tacoronte, pero que era el convento agustino, que ahí establecieron como una de esas, las escuelas de primeras letras, pero claro, o sea, él, por ejemplo, a los 13 años ya era Joffer de la Escuela de Capacitación Agraria, que hoy en día es una auténtica locura. Un niño de 13 años siendo Joffer en la escuela. Claro, él no llegaba a ver la carretera. Claro que él me decía que esa carretera era una autopista, no, era tierra para abajo y para arriba, ¿no? Y mi abuela lo mismo. Mi abuela empezó de cocinera en la... Bueno, ella nació realmente en el Valle del Orotava, en el Camino Atravesado. Luego migró a Fuerteventura a la zona de la Torre, en el municipio antiguo, y luego ya volvió, ¿no? Y con pocos años también ya estaba de cocinera en el mismo lugar, ¿no? En la Escuela de Capacitación Agraria. Entonces, para mí, yo creo que es, para mí yo destacaría eso porque es muy importante, o yo creo que ha sido, ¿no? Muy importante, o que ha marcado mucho mi, casi que mi personalidad, escuchar constantemente esas historias y luego de ya un poquito más grandito, ¿no? Ser consciente de eso, de que gente que no tenía formación sobre el tema tenía un nivel de acierto muy grande simplemente porque era lo que habían escuchado toda su vida. Y sobre todo el amor, ¿no? O sea, como ese cariño que en muchas ocasiones tenemos en Canarias a la tierra. Comentaba el otro día un vídeo que me pareció totalmente espectacular, de Filmé. No voy a poder decir el nombre de la activista, ni tampoco la población indígena a la que pertenecía, pero bueno, era una población de Abya Yala, ¿no? Y ella remarcaba eso, ¿no? Como un poco ese vínculo, ¿no? Que esas sociedades o culturas del sur global, ¿no? Hemos mantenido con la tierra, frente a culturas del norte global, de Europa, Estados Unidos, que ya no hay como ese vínculo, ¿no? Y ese vínculo yo creo que es totalmente crucial y en realidad nos atraviesa a todas las personas que bueno, porque estamos en estos colectivos, que tenemos estas tendencias ideológicas y que tenemos todo este tipo de cosas. Cuando escuché la pregunta, creo que es como lo primero que se me puede venir a la cabeza, y además es lo más directo también, ¿no? Yo creo que eso también es como relevante. Igual retrotraernos a alguien de mucho más atrás que no conocimos, igual es, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues, Tanenmir, muchísimas gracias, compañero. Y nada, un fuerte abrazo a toda esa gente que está bregando por mantener vivo a Sentejo. Y nada, esperamos que el próximo año repetir con más ganas y como sea, con lo que se pueda y con quien quiera. Un abrazo grande. Gracias. Venga, Jul. Y hasta aquí el programa de hoy. A Jul. A Jul. نيو الشور نكري توا ذا غير اللي رال كم كان كم نداء هيجيو كيتشينين غير سيكيزا لحضرت الناي يوتن يساخت زيادة اللي نسن غاص يستوي غمايز رينا عرون زيدي ماي ايس لاكرا ايدو هدا هدا قيل عينو ماسك مغدي بورضا سرسات كلو ماي الناس وكالي نوكي توك سار ورداريه الكالي جي غيرك باس ورداريه تفري كي نمون دي غربان ستالو جنا غني ليش نبي اسن فيني هارو كاغن قاوس لبراد واتايه نصر ستراك بلا البسيس نكو تامي واللي سنسني يصل بحار لي روح الداني هيا ونزوس ماس تسيلا غيلو لي الغرض غماي سعرت ما زير تان لي نسي ما يدلكم ما يدلكم توني دارني نوماني كلو كانينا ني قاولي ماني غينا دريتا مانو سيناك الهما دورت لك مداواماني نوفامي دنفاني تيزيقيني شاني هماك هي اللي سلاني صدورا والي ني غاسيرا ركزت خمامي سوس كناري Si es mi hogar Sus canari Zundai tari Nikaj kilintiri 018 al infotua Dentro, cada tema un monumento Lento, no te precipites, dije lento Yo no tengo prisa y mira rara vez la tengo No me espera en ningún sitio y nunca llego tarde al tempo Vengo, yo no soy San Pedro pero vengo Eres merovingio o eres medio medopengo Entre hoteles y vestigios me sostengo El ropaje no hace al monje pero abre la puerta al templo Yo no nado ni en views ni dinero Si me ven por las calles de Granca voy piripipero Ni tomándome dos o tres pills me desnivelo Tengo tanta madera que dejo tiritando hasta el titiritero Tres tristes streamers comen trigo por TikTok Yo paso volado por la izquierda y en tuk-tuk Y si el panorama se te queda cortito La cura es este flow de ropa vieja con cucu Je cotiserai un bourg sans besoin de calembours J'ai pas un compte bancaire, moi j'ai un compte à rebours Le cul entre deux chaises, les chaises en deux discours 0-18, je lui prends trois à la main Sous canari Si es mi hogar Sus canales